¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, bienvenidas al Nieiro, un día más. Ya se acaba el verano, así que tenemos muchísima plancha, ¿eh? Yo soy Ayalga y bueno, este es un programa de feminismo radical asturiano. Esto que suena es Maren Larsson, Back to the Sea. Así que vamos a comenzar con la sección de teoría feminista. Y si os fijáis, a lo largo de estos programas hemos hecho un repaso por todas las olas que ha habido del feminismo, ¿no? Entonces ya estamos en la última parte, la tercera ola y un poco el punto en el que estamos. Así que ahí va, ¿vale? Os dejo con teoría feminista, con Diotima. Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. Hola, muy buenas, yo soy Diotima y antes de subirnos a esta tercera ola quiero recordaros que podéis escuchar los programas número 9, Cultura de Mujeres 2, donde hablamos de la primera ola, y el número 12, Surcando el Feminismo, que tratamos la segunda ola. En estos programas podemos apreciar cómo, gracias a los movimientos feministas de las décadas anteriores, obtuvimos el reconocimiento como ciudadanas de pleno derecho, pudimos estudiar en escuelas, en universidades, votar y reconocer qué y quién nos oprime. Pero, ¿lo era para todas las mujeres? ¿Hemos alcanzado verdaderamente nuestros derechos? Bueno, ya os voy adelantando que no. Dentro del marco histórico del feminismo, nos situamos en las décadas de los 60 y 70. De esta tercera ola se caracteriza por profundizar los derechos que ya exigían las mujeres anteriormente, pero no tenían en cuenta muchas veces a las mujeres racializadas o a las que pertenecían a la clase trabajadora. Se formarán categorías feministas dentro del movimiento general, como son el feminismo negro o el ecofeminismo, por ejemplo, y se reforzará aún más el feminismo, yendo a la raíz de la opresión y permitiéndonos ver cómo la lucha va creciendo y la opresión va calando, hasta que incluso a día de hoy vemos cómo corrientes totalmente antifeministas buscan la explotación sexual y reproductiva, se van infiltrando en el movimiento, socavándolo desde el interior y eliminando así el intento de transformación y crítica en la sociedad actual. En la sección anterior mencionaba cómo se fue originando el feminismo de la diferencia, ya que hombres y mujeres no son iguales, por tanto hay leyes que no deben de ser iguales, porque no sería lo justo. Deben de existir leyes que tengan en cuenta las necesidades de cada sexo, pues lo que intentamos es alcanzar la equidad en derechos, y esto no se puede conseguir si no atendemos a las diferencias materiales entre sexos. Esto mismo pasa cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Todas somos mujeres y sufrimos por nuestro sexo, sí, pero hay que identificar también la opresión por ser mujer afroamericana o por ser una mujer de clase trabajadora. El feminismo de la diferencia explica que el concepto de sujeto implica la individualidad y la particularidad. Y, como lo personal también es político, se empieza a visibilizar varios tipos de dominación. Carol Pateman nos habló del dilema en Wollstonecraft, cuando Mary ya exponía y reconocía la universalización de derechos, pero asumiendo que no todas las mujeres son iguales a los hombres, ni tampoco lo son entre ellas mismas. Es decir, reivindicamos la equidad de derechos desde el reconocimiento de las diferencias. Estas dominaciones que abre paso el feminismo de la diferencia radican la etnia, la clase, la orientación sexual, etc. Generan condiciones de opresión que se viven de forma distinta. El feminismo de la diferencia tiene mucho que ver y da paso al feminismo radical, que se origina en la década de los 60, ya que fue cogiendo más fuerza gracias a los medios de difusión. Lo que pretende el feminismo es visibilizar la raíz de la opresión, que son la represión del patriarcado en la vida de las mujeres, la falta de voces en el feminismo y los derechos sexuales y reproductivos. Este movimiento es muy importante porque ya se empieza a sentar y consolidar más aún las bases teóricas feministas, gracias a que por esta época se empiezan a difundir las teorías pues como el marxismo, el psicoanálisis, el postestructuralismo y algunas ideas de la Escuela de Frankfurt, donde la investigación y la crítica para poder desarrollar y argumentar los discursos feministas tuvieron un enorme peso. Gracias a las feministas radicales podemos hablar hoy en día del concepto del patriarcado, que es el sistema de opresión de las mujeres. También las grandes protestas públicas y mediatizadas y los grupos de apoyo feminista fueron de gran ayuda. Por ejemplo, en 1968 un grupo de radicales intentaron denunciar la cosificación de las mujeres como objetos sexuados vacíos en el concurso de Miss Estados Unidos. Hubo otras manifestaciones también mediáticas a las que se sumaron países como Alemania, Italia o Gran Bretaña, saliendo a las calles de noche con antorchas para exigir que las calles sean espacios seguros donde una mujer puede ir tranquila, ya sea de noche o de día. Se reunían no solo para manifestarse, expresaban sus vidas íntimas, como un grupo de 343 francesas que publicaron un manifiesto declarando que habían abortado. Comienza una crecida de grupos de mujeres que se reunían para compartir y reflexionar sobre realidades de la cotidianidad de la mujer, como puede ser la maternidad, las relaciones sexuales, la menstruación, es decir, sobre su sexualidad y sus cuerpos. Una diferencia fundamental entre mujeres y hombres es la maternidad, que analiza Sultanmit Firestone en su libro La dialéctica del sexo, publicado en 1967. Denunciando la carga de la maternidad, que no es solo una cuestión biológica, también social. La libertad sexual fue foco de debate y se dieron grandes cambios. El matrimonio se entendió como un lugar de la opresión masculina hacia las mujeres. Esto hizo visible el placer femenino, reflexionar sobre la sexualidad de las mujeres, los orgasmos, etc. El movimiento de liberación de las mujeres fueron un grupo de feministas radicales que influyeron en la política y la cultura de las sociedades, cuyo objetivo era alcanzar la equidad y denunciar las jerarquías sociales y sexuales junto a la cultura y políticas patriarcales. Luchaban por conseguir los derechos civiles de las mujeres, pero ¿de qué les serviría si cuando se casasen tenían que dejar los puestos de trabajo y atender a sus maridos, a sus niñas y niños, además de mantener los cuidados de la casa? Los trabajos que podían realizar las mujeres eran agrícolas o de industria ligera, de servicio como contabilidad, enfermera, empleada doméstica. Muchas seguían dependiendo de sus maridos o de un varón que les asegurase el alquiler de un piso o la compra de algún electrodoméstico, por ejemplo. Pero lo que consiguió el feminismo fue abrirse paso y visibilizar toda presión hacia la mujer, por ejemplo, de la mujer racializada. Se le conoce como feminismo negro al movimiento de mujeres racializadas que denunciaron la falta de derechos civiles dentro de una sociedad racista que solo se beneficiaría un sector de la población de las mujeres. El movimiento empieza a brotar ya en el 1851 con Sojourner Third, una de las primeras mujeres en promover el abolicionismo de la esclavitud en Estados Unidos y reclamar la universalización del sujeto político de mujer. Pero no fue hasta los años 60 y 70 donde voces de mujeres racializadas fueron cogiendo más peso. Bell Hooks, escritora norteamericana, se quejaba de la cultura, de que la cultura no había contado con la vida de las mujeres negras. Las mujeres blancas, antropólogas o historiadoras, seguían propagando el discurso hegemónico sin tenerlas a ellas en cuenta. Figuras como Angela Davis o Alice Walker, académicas del feminismo negro, redactan la importancia del papel de las mujeres en el blues y el jazz del siglo XX, como hacía Angela Davis, que es filósofa, activista y comunista. O Alice Walker, autora del famoso libro El color púrpura, la cual escribe En busca de los jardines de nuestras madres, prosa mujeriega, teoría basada en la experiencia y las historias de las mujeres negras, donde funda sus raíces en la literatura y la poesía, un gran aporte al feminismo fue reconocer de primera mano las experiencias vividas en carne propia, plasmando sus propias experiencias y logrando cuestionar la necesidad de empoderamiento de las mujeres independientemente del color y la cultura que una tenga. Las mujeres afrodescendientes, las indígenas, latinoamericanas, las lesbianas, etcétera, dieron a conocer las distintas formas de ver el mundo y localizar la opresión de las mujeres a través de maneras distintas. Por eso se reconoce que el feminismo es interseccional, porque una mujer está atravesada por su condición de sexo, raza, clase y geolocalización en cualquier momento y lugar. Esto genera desventajas y privilegios para unas y otras. El concepto de interseccionalidad surge con los debates acerca de la racialidad y aparece en 1969 gracias a Kimberly Crenshaw, especializada en derecho, en la teoría crítica de la raza. Pero la interseccionalidad hay que cogerla con pinzas y tener sumo cuidado, ya que el feminismo tiene unos conocimientos objetivos a pesar de las vivencias personales de las mujeres. Por eso mismo, lo personal es político y a pesar de la variedad de mujeres que hay, no podemos caer en la legitimidad del sentimiento propio, como es el caso del creciente colectivo queer y el sentirse mujer. Hay siempre que tener en cuenta las condiciones materiales del sujeto, clase socioeconómica, raza, etc. Son componentes clave que afectan enormemente al desarrollo de una persona en sociedad. Junto a los estudios de género nace lo que se conoce como ecofeminismo. Y a pesar de que suena a unas cosas de hippies ecologistas, no es ni más ni menos que una denuncia a las dinámicas sociopolíticas y tecnocientíficas que afectan a nivel mundial tanto a la tierra como a la ciudadanía, mayoritariamente a las mujeres. Tras el paso de la modernidad surge un enorme desarrollo tecnológico acompañado de una visión mecanicista que la filósofa e historiadora de la ciencia Carol Merchant estudia: la relación de la naturaleza con las fuerzas productivas y reproductivas y cómo la legitimización de un nuevo modelo científico experimental es lo mismo que el modelo de dominación del hombre hacia la mujer. Como bien dice Merchant, podemos encontrar esta metáfora feminizando a la naturaleza en diversos textos científicos como el de Novum Organum de 1620 de Francis Bacon, que no es el pintor, en el que esconde una política de dominación sexual, apelando a la naturaleza como una joven a la cual hay que acosar y dominar para que muestre sus secretos. Una de las principales exponentes del ecofeminismo, por ejemplo, son Vandana Shiva, de la India, Gangari Matai, de Kenia, o Yayo Herrero y Alicia Puelo en España. En la década de los 70, un grupo de mujeres estadounidenses crearon un movimiento feminista en el que reivindicaron la importancia de los cuerpos de la mujer y los estudios acerca de él. Se llamó el Colectivo de Mujeres de Boston. Estuvo formado por una docena de mujeres que se reunieron para hablar de cómo habitaban sus cuerpos, desde la menstruación, el embarazo, el aborto, etc. Juntas escribieron Nuestros cuerpos, nuestras vidas, en 1970. Ha sido un movimiento que ha impulsado a crear conciencia sobre nuestros cuerpos, cómo no debemos normalizar patologías biológicas como son las menstruaciones dolorosas o la atención en los partos, deshumanizando a las mujeres y normalizando este tipo de conductas a la hora de tratar a estas pacientes mujeres. Abren las puertas a lo que serán los estudios de género en la medicina, que 5 décadas más tarde seguimos reivindicando, estudiando las diferencias en los diagnósticos y denunciando las malas praxis que se dan en pacientes mujeres. el Observatorio de Salud de las Mujeres de la Dirección General de la Salud Pública, creado en 2004, aquí en España, tiene como objetivo enfocar las políticas sanitarias con perspectiva de género, mediante la investigación, difusión y comunicación en temas de salud. Carmen Bols es una médica y política catalana especializada en endocrinología, con perspectiva de género, dedicada a investigar las diferencias en la salud de hombres y mujeres relacionadas a los riesgos ambientales, además de dirigir el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, donde se recogen casos concretos de falta de diagnóstico diferencial y la carencia de ensayos e investigaciones biomédicas que diferencien los sexos. Siguiendo con mujeres españolas, quiero hablaros de la situación de la mujer después de la dictadura franquista, cuando muere en 1975, mismo año que Naciones Unidas promulgó el Año Internacional de la Mujer. Durante el periodo de transición española hubo cambios notorios para las feministas. Pasaron a legalizarse las agrupaciones y a consolidarse asociaciones feministas bien organizadas. Algunas fueron víctimas de atentados, como el de noviembre del año 1980, durante un acto de mesa redonda sobre el divorcio celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. Un grupo de 5 ultraderechistas irrumpen en la universidad a las 12 horas de la mañana en el salón de actos, con unas 150 personas lanzando varios cócteles Molotov sobre las asistentes y la mesa de oradoras, produciéndose incendios y desperfectos tras explosionar. Nos querían callar y asustar, pero aquí seguimos, combatiendo. Como nuestra querida Lidia Falcón, que tuvo que combatir la censura para poder publicar libros como Mujer y Sociedad de 1969, donde exponía las críticas al modelo familiar, de matrimonio, de heterosexualidad, religión y todas las normas sociales que se imponían para definir una sola forma de feminidad. En 1979 se forma el Partido Feminista de España, de carácter marxista. Fue constituido en Barcelona en mayo de 1979 y legalizado el 8 de marzo de 1981. Su primer congreso se celebró los días 2 y 3 de julio de 1983, donde se aprobarían las tesis ideológicas y su programa al estudiar las causas materiales generadoras de la opresión de la mujer en todas las épocas y regímenes políticos. Su cuestión por resolver era: ¿cómo puede concebirse la opresión sin que exista explotación? A partir de ahí abordarán por primera vez el feminismo empleando como método el materialismo histórico, análisis que paralelamente otras feministas realizaban en sus respectivos países como Francia, Italia o Norteamérica, llegando a las mismas conclusiones, que la mujer es una clase social y económica explotada por el hombre. El feminismo, al presentarse como opción política, convierte la lucha de la mujer en una lucha política, pasando a formar parte de la historia de la lucha de clases y de la historia de las revoluciones. El Partido Feminista de España lucha por el acceso al poder político, económico y social de las mujeres, que constituyen en nuestro país el 52% de la población total, y la implantación de la verdadera democracia feminista. Como pasó en Francia, en España, muchas mujeres se sumaron a la estrategia del yo colectivo, ¿no?, alzando las voces diciendo: yo también he abortado, yo también soy adúltera, etc. Todo apagón feminista que sufrieron durante 40 años vuelve como un tsunami, y ahora vuelven a estar conectadas con feministas de todo el mundo. En 1978, la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid diseñó un documento donde reflejaba todas las objeciones de la Constitución que no reflejaba a las mujeres y sustentaba la desigualdad. Las feministas entendemos la gran importancia y necesidad de relacionarse con los partidos y sindicatos, ya que la mujer quedaba siempre relegada de otros objetivos, y para combatir la opresión hacia nosotras hay que estar en todos esos frentes. Como dije al principio de la sección, la opresión va calando, haciéndose pasar por feminista. pero esto pasa, por ejemplo, cuando plataformas como OnlyFans o las mujeres en situación de prostitución deciden libremente abrirse una cuenta en OnlyFans o aceptan ser violadas constantemente. ¿Esto es feminista? ¿Venderse? ¿Mostrarse como quien compra un caramelo o cualquier cosa? Claro que podemos comprar cualquier cosa que sea objeto. ¿Y qué somos las mujeres? Objeto de consumo. En esta sociedad capitalista e individualista se puede todo. Bajo la frase de libre elección, todo está permitido. Pero, ¿realmente una persona que no tiene para llegar a fin de mes o que no tiene ni para comer, elige libremente vender su cuerpo como un objeto? La libre elección solo puede existir cuando las necesidades básicas están paliadas. Hasta entonces, la libre elección es sustituida por la necesidad. Y aquellos que tienen el dinero suficiente pueden comprar el consentimiento de aquellos que no lo tienen. La prostitución y la pornografía no son feministas. El feminismo erradica toda opresión de la mujer, y creer que una mujer es libre de decidir venderse y dejar que la violen es que no entiende la opresión que tenemos las mujeres y la socialización que sufren a lo largo de toda su vida. Tampoco creer que es libre de hacerse fotos desnuda o semidesnuda de carácter pornográfico y subirlas para que se le paguen por ello y ser objeto de disfrute sexual del hombre. Si lo defiendes, también aceptas el capitalismo de base que sustenta y alimenta que la sociedad crea que puede ser lícito el trabajo sexual cuando es parte del alimento del patriarcado. Por tanto, están siendo víctimas una vez más del sistema machista que bebe del capitalismo. Podéis escuchar en nuestros anteriores programas como el número 14, contra la explotación sexual, o el número 8, Stop Violencia Sexual, que analizamos en algunas de las secciones estos temas. Y para acabar no con esta tercera ola, ¿no? Ya tenemos una muy buena resaca feminista, ¿no? Así que bueno. Espero que os haya gustado y que ya, pues, escuchando anteriores programas podáis profundizar aún más, ¿no?, sobre la teoría feminista. Hasta aquí teoría feminista, y en nada, en cuanto pase esta canción, iremos con actualidad. Y es que llevamos ya 66 feminicidios este año. es ya una cifra considerable, así que, bueno, creo que toca ya parar esta lacra. Por otro lado, un grupo de asociaciones y grupos feministas han entregado en el Congreso unas enmiendas para que una ley no vulnere los derechos de las mujeres y niños y niñas. Es decir, contra la ley trans que Irene quiere implantar. Y bueno, tenéis muchísima más información en Tribuna Feminista. Pero la cuestión es que, bueno, se trata de unas 24 enmiendas que proponen la eliminación de determinados artículos, modificación o sustitución por una nueva redacción o la adición del articulado no contemplado en el proyecto de ley. Recuerdan así, asimismo, a diputadas y diputados que en muchos países iniciaron la andadura que permite la autodeterminación del sexo registral y se hallan ya en proceso de anular los aspectos de estas leyes que han mostrado ser pues atentatorios contra los derechos de las mujeres y nocivos para la infancia y la adolescencia, ¿no? Así dicen en Tribuna Feminista, que es, bueno, una página, un comercio, un diario digital que os recomendamos muchísimo, vaya. Continúan dando los siguientes motivos. No aceptan las feministas que la ley proponga la incorporación de una terminología que oscurece la existencia del sexo biológico y exigen que el reconocimiento de la transexualidad se reserve a personas con disforia y no a cualquiera que utilice el concepto paraguas de persona trans, que ahí parece que cabe todo. Las enmiendas proponen limitar para los menores las decisiones que afectan para el resto de su vida, ya que no tienen suficiente madurez para tomarlas, y se pide que el cambio de sexo registral en menores esté sujeto a los requisitos jurisprudenciales. Señalan también las enmiendas que una ley no garantiza la especificidad de los espacios seguros de mujeres y que termina siendo discriminatoria hacia las mujeres, por ejemplo, en el deporte, ¿no? O sea, no invade nuestros, se estropea nuestros espacios seguros, ¿no? Los baños típicos también. Las organizaciones de mujeres consideran en sus propuestas que es necesario distinguir entre la mención registral del sexo y el reconocimiento registral de la transexualidad. Y recuerdan que no hacerlo impacta los indicadores estratégicos desagregados por sexo, lo que afecta a las informaciones claves para el diseño de políticas públicas contra la discriminación de las mujeres. Es decir, por ejemplo, esto sería muy interesante ver cómo, si se implanta este proyecto de ley, cómo vamos a medir la violencia de género, si es que los datos están desagregados por sexo, que es que ya no va a existir la violencia de género, o simplemente va a quedar invisibilizada. Bueno, por otro lado, el cuento de la criada se hará realidad si el mes de marzo de 2023... el protocolo de la conferencia de la Haya sobre filiación en el contexto de la mal llamada gestación surrogada, pues, a ver, en estas fechas va a estar listo para ser presentado a votación entre los 91 estados miembros de la institución del derecho internacional privado. Su aprobación supondría la legalización de facto de dicha práctica sin pasar por ningún trámite legislativo en cada país y de espaldas a la ciudadanía. ¿Vale? Un dato y vuelvo a contaros ya una noticia asturiana. Según el Parlamento Europeo, 40 millones de personas en todo el mundo son prostituidas y de las cuales el 80% son mujeres y niñas de entre 13 y 25 años. En 2021 hubo 131 mujeres y niñas víctimas de trata y se detuvo a 205 personas. Pero claro, esto es simplemente lo que se ha descubierto. En realidad hay una cifra negra inmensa. Y es que hay más de 4.700 mujeres y niñas en riesgo en España, según el balance estadístico de trata y explotación de seres humanos de España, que publica el Ministerio de Interior. Y bueno, lo que la noticia asturiana que os quería comentar es que el anteproyecto de ley de garantía de los derechos LGTBI sale mañana a información pública, ¿vale? El Principado tiene prisa, por lo que sea, y el quiere aprobar esta norma en esta legislatura. Bueno, en la RPA, a día de hoy, tenéis más información sobre el tema. Pero bueno, es que el Consejo de Gobierno del Principado tiene previsto aprobar en estas próximas semanas este proyecto de ley de garantía de derechos y libertades del colectivo LGTBI y sus familias. Una iniciativa que será remitida a la Junta General antes de que se acabe esta legislatura. Según el Ejecutivo, el anteproyecto que hoy ha sido presentado al Observatorio contra la LGTBI-fobia, blinda el derecho de esas personas a vivir libremente su sexualidad y favorece su desarrollo pleno y les proporciona protección frente a discriminaciones y ataques. No obstante, aquí vemos está compuesto por unos 48 artículos. Veremos, ¿no? Veremos mañana cuando salga esto a la luz, porque claro, no se puede meter a todas las personas en un mismo colectivo, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, y bueno, aquí veo que falta la Q de queer, pero no, ¿vale? Y Amanda nos ha la agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada nos ha enviado unas críticas, y bueno, ellos, esta agrupación es un buen punto de partida para aprender qué significa esto de la autodeterminación de género y ver qué familias hay afectadas, qué son las detransicionadoras, cómo afectan los bloqueadores a los menores. Y bueno, de hecho nosotras tenemos un programa que se llama Abolir el Género, donde abordamos estas cuestiones y las entrevistamos. Ahí va el audio. Nos causa gran sorpresa el anuncio de la presentación del anteproyecto de ley porque no han tenido en cuenta el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido, a pesar de que países de nuestro entorno están dando marcha atrás a legislaciones similares a las que se han aprobado en prácticamente todas las comunidades autónomas, a la que se prevé aprobar a nivel estatal y ahora también a la que se prevé aprobar en Asturias. Amanda es una entidad directamente concernida por este anteproyecto de ley y no se nos ha consultado. Nuestra realidad es incómoda y se intenta silenciar, pero está ahí. Chicas y chicos que sin haber manifestado nunca disconformidad con su sexo, dicen que son trans y exigen tratamientos hormonales y quirúrgicos. Podemos pensar, seguramente la gente piensa, que en las unidades de género se actúa con prudencia y se hace un diagnóstico de transexualidad, pero no es así. Se está aceptando el autodiagnóstico para comenzar el tratamiento de hormonación y posterior cirugía. En Asturias hay chicas menores de 18 años que están recibiendo tratamientos hormonales y algunas ya se han sometido a una doble mastectomía. Nos preguntamos si para la redacción del anteproyecto han consultado a los profesionales expertos de diversas unidades de género y al grupo de identidad y diferenciación sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que publicaron un artículo en la Revista de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en 2020, haciendo referencia a tres fenómenos que se están produciendo: la disforia de género de inicio rápido, los desistidores y los destransicionadores. Nos tememos que no. Por eso estamos expectantes hasta ver el contenido del anteproyecto. Confiamos en que el Parlamento asturiano haya tenido la valentía de recoger la situación de los menores como casos a tratar de forma individualizada, estableciendo garantías para evitar arrepentimientos. Confiamos en que nuestros políticos se hayan informado de lo que está ocurriendo en otros países, porque es alarmante. Si no se han informado, quizás no deberían seguir ocupando los cargos públicos. Su deber es proteger a los menores y ya se conocen las consecuencias de la falta de rigor. Ayer en la sala de prensa de la Nueva España se acusó a Amanda de mentir. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a visitar la página web de Amanda, amandafamilias.org, y ver la evidencia científica en la que nos basamos. Y les animo a todos a reflexionar acerca de este asunto y hacer sus propias alegaciones. Como ciudadanos, tenemos derecho a participar en el proceso legislativo. Pues totalmente de acuerdo. Y además tenemos algún audio más que también nos envió esta mujer representante de Amanda. Ahí va, que lo estoy buscando. A mí me gustaría que pensáramos también un poquito en la terminología que estamos utilizando cuando hablamos de este tipo de leyes. Se habla de personas LGTBI y yo me pregunto, ¿qué es una persona LGTBI? Igual que si estuviéramos hablando de cualquier otra asociación, ¿vale? ¿Qué es una persona Amanda, ya que estáis hablando con Amanda? ¿Yo soy una persona Amanda? No, yo soy una madre. Pues en el colectivo LGTBI hay personas que pertenecen al colectivo LGTBI, pero no son LGTBI, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que se está mezclando ahí una serie de cuestiones que nada tienen que ver las unas con las otras. La cuestión de la LGB es, estamos hablando ahí de un tema de orientación sexual, de a quién amas, de quién te enamoras, con quién quieres compartir tu vida, por quién te sientes atraído sexualmente. Entonces, bueno, no todas las personas son heterosexuales y es lógico que las personas gays, lesbianas y bisexuales quieran reivindicar que se normalice que puedan existir este tipo de relaciones porque es completamente normal. Han sufrido mucho acoso a lo largo de la historia debido a la homofobia de ciertos sectores de la sociedad. Luego tenemos las personas transexuales. En todas estas leyes se utiliza de manera torticera la expresión trans en lugar de hablar de transexual. La transexualidad es una condición que presentan algunas personas que padecen disforia de género que les causa un gran sufrimiento. Rechazan su cuerpo sexuado, por decirlo de alguna forma, y la transexualidad, es decir, someterse a hormonación y cirugía para tener una apariencia similar a la del sexo contrario a aquel con el que nacieron, es lo que debería ser el último recurso, porque estamos hablando de unas transformaciones físicas muy serias. Se trata de operaciones muy serias a las que se someten las personas transexuales y que merecen todo el respeto. ¿Por qué? Pues porque sufren mucho y se estaba analizando el sufrimiento de las personas transexuales. Cuando se dice, despatologicemos, no, desestigmaticemos. Pero si alguien va a amputarse partes sanas de su cuerpo, tiene que estar muy bien acompañado psicológicamente porque esas transformaciones no tienen marcha atrás. Y esto es importante que la gente lo sepa. Y luego tenemos la condición de intersexualidad, que son una serie de variaciones y trastornos genéticos que, bueno, se manifiestan de formas diversas y que no hacen que el sexo sea un continuo y que tú puedas ser de hombre a mujer. Yo soy un poco hombre y mucho mujer. Soy un poco mujer y mucho hombre. No, son diagnósticos concretos de personas que también sufren mucho. Y se estaba analizando el sufrimiento cuando se dice, bueno, es que yo como que no soy ni hombre ni mujer, soy intersexual. No, perdona, estamos tergiversando los términos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de personas LGTBI, estamos frivolizando y estamos minimizando los problemas que tienen las personas con una orientación sexual no heterosexual. Los problemas que tienen las personas transexuales y los problemas que tienen las personas intersexuales. Aquí no vale el café para todos. Hay que hacer una ley, en todo caso, que vaya recogiendo las especificidades de cada uno de estos colectivos con rigor, no con ideología. Yo creo que es importante que Amanda presente su opinión, presente sus alegaciones. He visto el texto que salga mañana a la opinión pública. Confiamos en que hayan tenido en cuenta la situación a nivel internacional, que hayan tenido en cuenta que Suecia ha dado marcha atrás y está indemnizando a chicos y chicas a los que proporcionaron bloqueadores de pubertad y que ahora mismo tienen problemas de salud graves. Que sigan el ejemplo o que aprendan de la experiencia del Reino Unido, que ha cerrado la clínica Tavistock y que se enfrenta a una demanda de alrededor de 1,000 familias, las primeras, porque habrá más, por los daños producidos a sus hijas e hijos. Yo espero de verdad que el gobierno asturiano se haya tomado este asunto con la seriedad que merece, porque es muy importante. Si de la lectura del anteproyecto vemos que no se han informado, pues nos tomaremos la labor de informarles, aunque nosotras no vamos a cobrar por ello, y ellos y sus asesores, perdón, sí, pero bueno, haremos ese trabajo como venimos haciendo desde hace un año, y la verdad es que sí, pues hay que informar. Y os agradezco muchísimo que tengáis este programa, os felicito, sois muy valientes, y os agradezco que nos dejéis hablar, porque no nos suele dejar hablar la prensa, hay mucho miedo a hablar de este tema, o mucha ideología, o ambas cosas, no lo sé, pero es importante que la gente sepa lo que está ocurriendo. Yo quiero hacer un llamamiento a las personas que me estáis oyendo, a que no tengáis miedo de preguntar y de hablar sobre este tema en vuestro entorno, porque con esto de pobrecito, las familias de Amanda se sienten muy solas porque ellas saben que su hija es una chica, nunca tuvo ningún problema con ser una chica, pero en Amanda tenemos chicas que han sufrido abusos sexuales y que a raíz de sufrir abusos sexuales ya no quieren ser mujeres y dicen que son trans. Tenemos chicas que han sufrido bullying y que a raíz de eso no quieren ser mujeres. Tenemos chicas que han vivido en entornos de violencia machista. Y esas chicas que han visto a sus madres siendo maltratadas no quieren ser mujeres. Tenemos chicos que han vivido en entornos de violencia machista y no quieren ser como sus padres y por eso quieren ser mujeres. Tenemos chicos que ven porno, que ven y leen las noticias de manadas y ellos no se ven reflejados en ese modelo de hombre y por eso quieren ser mujeres. Tenemos chicas que tienen autismo y el autismo en las chicas está infradetectado. Ya han pasado toda su etapa escolar y para de la primaria y parte de la secundaria sin un diagnóstico de autismo. Las personas autistas tienen problemas para entender las etiquetas sociales y en un mundo como el actual, en que se ha desdibujado tanto el género externo, que no el del día a día, pero bueno, al final una mujer se pone pantalones, lleva el pelo corto, va a su trabajo, en su coche, un hombre está haciendo la compra con el carrito del bebé. Y les cuesta entender las etiquetas sociales. Y como además les cuesta encajar, dicen que son trans. Y entonces, cuando las familias aplican la terapia exploratoria y la espera atenta, esas chicas y esos chicos van entendiendo las etiquetas sociales, van desarrollando habilidades sociales, van superando el trauma de los abusos, van superando y entendiendo qué es la violencia machista y que pueden ser mujeres como quieran. Hay muchas chicas y muchos chicos que no son heterosexuales y creen que por el hecho de ser lesbianas, eso está mal. Si les gusta una chica, entonces es que son chicos. Mucha homofobia dentro de la ideología que promueve este tipo de leyes que se están aprobando. Entonces yo pediría que se permita actuar a los psicólogos y que todas las personas que están escuchando reflexionen, por favor, miraos la página web de Amanda, la voy a repetir, amandafamilias.org. Hay un apartado de artículos, de estudios, es toda la evidencia científica recopilada por Amanda durante un año. Hemos tenido que traducir la mayoría de los artículos que vais a encontrar porque aquí no se publican. Entonces, aprovechad ese repositorio de información, informaos y intentad que la gente de vuestro alrededor vea lo que está ocurriendo sin ideología, basándose en la evidencia científica, porque puede que haya chicas en Amanda que finalmente necesiten hormonas y cirugía, puede ser, pero no debería ser considerada la primera opción, porque es la más cruenta y no tiene vuelta atrás. Pues muchas gracias a ti y a Amanda por darnos toda esta información, por darnos vuestra opinión, después, aunque recibáis tantas críticas, ¿no? Porque la verdad al final acaba saliendo a la luz y no sé, habrá que frenar esto o si no. Vamos a ir con una entrevista precisamente sobre ciencia y mujer. Hoy tengo conmigo a Lourdes Pérez González, que es doctora en filología francesa por la Universidad de Oviedo y también diplomada en enfermería y, bueno, feminista. Además fue profesora en el máster y el doctorado Género y Diversidad y Estudios de la Mujer también en la Universidad de Oviedo. Y, por supuesto, es feminista, claro. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantada de estar contigo, porque ya que fui profesora, que se sepa que tú fuiste alumna. Encantada de estar contigo. Bueno, tú me diste la asignatura en ti mujer, entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esos temas. Y, bueno, parece que la ciencia siempre ha sido algo de hombres, y sin embargo no es así. ¿Qué científicas te inspiran y te gustan más? De antes y de ahora también. Bueno, quiero citar a dos científicas que a mí me parecen interesantísimas por dos aspectos, cada una en el suyo, pero de todas formas es verdad que quiero previamente decir que se nos estuvo transmitiendo y se nos sigue transmitiendo de alguna manera que la ciencia no es cosa de mujeres, que la ciencia es cosa de hombres. Es decir, parece que la ciencia está alejada de las mujeres, y es verdad que en cierto modo está alejada, porque los avances científicos no suelen tener en cuenta a las mujeres, salvo para sacar beneficio de ellas, de las mujeres. Sí. Por otro lado, se las ha alejado de la ciencia. Es muy difícil visualizar a las mujeres en la ciencia. Esto está cambiando y ha cambiado, y hay muchísimas mujeres, muchísimas feministas, muchísimas historiadoras, teóricas, que están reivindicando y recuperando nombres de mujeres. Pero eso es una tarea desde hace poco, y eso no quiere decir que ni se haya acabado ni se haya generalizado suficientemente. Creo que es importantísimo poner nombres a las mujeres que hicieron ciencia a lo largo de la historia y, sobre todo, promover que las mujeres puedan hacer ciencia. Bueno, luego hablaremos probablemente de cómo conseguir o cómo obtener datos sobre mujeres científicas, etcétera. Yo quiero mencionar a dos si nos da tiempo, vaya. Sí, sí. La primera se llama María la hebrea o María la judía, y la quiero mencionar por una razón. Bueno, transcurrió su vida probablemente en los siglos 1 y 2, más o menos, ¿no? Y era alquimista. Ella era alquimista y aportó a la alquimia el axioma capital de la alquimia, que es: el 1 se convierte en 2, el 2 en 3, y del tercero sale el 1 como cuarto. Parece un poco galimatías, pero no, lo único que está dando idea es, digamos, de la naturaleza cíclica del universo, de las cosas. El 1 llega al 1 después de todo tipo de cambios, de formas, de ciclos, etcétera, ¿no? Que, en definitiva, es lo mismo que se dijo en el siglo XVIII, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, que fue la gran revolución en química de Lavoisier. Podríamos hablar de Lavoisier y de la mujer de Lavoisier, pero bueno, la vamos a dejar para otro día. Bien, pues ella no solamente tiene un peso importantísimo en lo que hizo como alquimista, sino que describió procedimientos que se siguen utilizando ahora: destilación, sublimación, filtración, etcétera, y describió aparatos para hacer esas cosas, para hacer, por ejemplo, destilación o sublimación, el horno Kerotakis, el Tribicos, que es otro aparato de destilación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo quiero recordarla porque fue ella la inventora del baño María. Entonces, siempre que tengamos un flan haciéndose al baño María, recordemos que fue una mujer, en el siglo II, que era alquimista, y que fue la que inventó ese procedimiento de mantener caliente o calentar sin que el producto toque el agua. Es ella, María. María la hebrea o María la judía, siglo II más o menos antes de Cristo. Y la otra que quiero mencionar, porque también es una gran mujer, bueno, todas las mujeres que hicieron ciencia son grandes mujeres porque tuvieron que luchar contra todo tipo de inconvenientes, ¿no? La otra es Madame de Châtelet. Madame de Châtelet es una mujer que yo conocí cuando estudiaba literatura francesa como la amante de Voltaire. Supongo que si yo la conocí así, muchas, por lo menos la gente de mi generación que estudiábamos literatura francesa, también la conocerían. Como es una mujer ilustrada, ella nació a principios del siglo XVIII, y bueno, pues eso, como que le interesaban las cosas científicas, que discutía con científicos, etcétera, etcétera, pero su característica, al parecer, fundamental, era que era la amante de Voltaire. Bueno, pues ella, esta señora, Émilie, o Emilia de Châtelet, resulta que no solamente escribió varias cosas en las que no vamos a entrar, sino que fue la que tradujo a Newton. Estábamos en plena revolución, estábamos empezando de alguna manera la revolución científica. Newton escribía en latín, no se puede decir que fuera claro escribiendo, y además tenía unas notaciones muy complicadas. Y ella tradujo al francés, que era de aquella también, era un poco el idioma en el que las élites científicas se comunicaban mejor, y tradujo, pero no solamente tradujo, sino que tradujo, comentó, amplió, rectificó, etc. Esta traducción es la que todavía se utiliza en Francia, es la que hay, y hay otro aspecto que me parece interesantísimo de esta mujer. Fue una de las primeras que tuvo conciencia de que tenía que visibilizarse a sí misma, que si no la iban a ocultar. Está llena la ciencia, como sabemos, de mujeres a las cuales las han ocultado. Ella estuvo trabajando, murió muy joven, murió a los 43 años, a consecuencia de un parto, probablemente de fiebres puerperales. Y tenía miedo, cuando supo que estaba embarazada, tenía miedo que tuviera un desenlace fatal, como se decía en aquel momento, ¿no? El parto. Y entonces apresuró su traducción para tenerla preparada. Lo consiguió, y en el momento en que tuvo esa, poco antes, pero muy poco antes de dar a luz, ella mandó ese manuscrito con su nombre al encargado de lo que ahora es la Biblioteca Nacional, que se llamaba la Biblioteca Real, y la mandó porque quería que quedara claro que había sido ella la que había hecho esa traducción y esos comentarios. No estaba sola. Ojo, que podéis decir, bueno, es que estaba sola y valía más que lo mandara, por si acaso. No, no. Estaba con su marido, porque ella nunca se había divorciado de su marido. Eran otro tipo de relaciones las que había en aquel momento, con Voltaire, de quien ya no era amante, porque Voltaire había establecido una relación con una sobrina suya mucho más joven, y con el padre del bebé que nació, que luego a los pocos días murió. Es decir, estaba rodeada de su gente de confianza, pero sin embargo consideró que lo que tenía que hacer era mandar ese manuscrito al encargado de la biblioteca, de Francia, para preservar la autoría de lo que había hecho. Y por eso se sabe que ella es la autora. Se tardó 10 años en publicar esa traducción. Es decir, ahí quedó. Y tardaron 10 años, eso sí, luego un prólogo de Voltaire, curiosamente, diciendo que estamos presenciando dos prodigios. Dijo, uno, que Newton haya escrito esta obra, y otro, que una dama la haya traducido y aclarado. Eso forma parte de la introducción de Voltaire a la publicación de la traducción de Madame de Châtelet. Creo que son dos figuras magníficas. La primera por inventora, la segunda por científica 100%, y sobre todo porque tuvo conciencia de que, desde luego, como no dejara claro que era ella, le iban a pisar la autoría. Había tenido ya algún escarceo o algún científico que le había tratado de robar las autorías, ¿no? Entonces, bueno, mujeres muy interesantes, pero hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, a ver, en la medicina suele haber a veces una mirada un poco androcéntrica y falta de estudio de los cuerpos de las mujeres. Carmen Valls habla ya de un sesgo de género que va desde el diagnóstico al tratamiento. ¿Qué ocasiona esto? ¿En qué nos perjudica? Nos perjudica en todo. Carmen Valls, que es estuvo aquí hace unos días, estuvo en Oviedo en una reunión que hubo sobre mujeres y salud. Ella es la pionera de los estudios de mujer y salud en este país, y además es una gran comunicadora, y todo lo que tiene escrito, tiene tres libros de momento. Es todo magnífico. Entonces hay sobre todo dos sesgos. El primero que ella se dio cuenta, dice, okay, yo me hice feminista y no era feminista cuando sabía lo que era el género y sabía lo que eran las discriminaciones prácticamente. Ella estudió medicina, pero cuando estaba ejerciendo medicina de familia, entonces dijo que había una serie de quejas que le manifestaban las mujeres y que era muy difícil encontrar una causa. Entonces empecé a detectar en ese momento que había muchas patologías, porque había una base de violencia, en esas mujeres. Entonces llegó a la conclusión, claro, que no era un problema biológico lo que estaba ahí manifestándose, ni tan siquiera social, que eran las relaciones de pareja y de dependencia afectiva que estaban condicionando la consulta médica, y que el diagnóstico diferencial tenía que incluir también esos problemas sociales y psicológicos, porque si no se quedaba corto, si no simplemente íbamos a dar la pastilla para que la señora no tuviera dolores de no sé qué, pero no íbamos a resolver el problema, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado... vio que muchas investigaciones, todo el tema de la investigación, Carmen Valls está continuamente diciendo, tenemos que hacer ciencia, hay que hacer ciencia, no podemos dejar de hacer ciencia. Entonces, se dio cuenta que muchas investigaciones se hacían solo para curar la enfermedad, pero no valoraban si el tratamiento empeoraba o no la calidad de vida de las personas, o hacían correr riesgos a largo plazo, ¿no? Y las mujeres... eran como un terreno abonado, porque la mayoría de los tratamientos empeoraban su calidad de vida, decía ella, ¿no? Por ejemplo, decía, y dice, y sigue diciendo, y aunque parece que todavía no se ha asumido del todo, incluso la anticoncepción hormonal, dice, vale, impide la ovulación, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Es verdad que están cambiando las cosas, y están cambiando las dosis, etcétera, etcétera, pero, dice, impide la ovulación, ¿pero a costa de qué? De la libido, de engordar, de enfermar del tiroides, de arriesgarse a largo plazo a tener un cáncer de mama o no. En fin, todo eso no se conocía bien, ahora se conoce muchísimo mejor, pero sí es cierto que esas cosas no se valoraban, porque lo único que se hacía era impedir la ovulación, que era lo que quería la anticoncepción. Luego también se dieron cuenta, analizando e investigando, que se estaban aplicando fármacos a las mujeres que no se metabolizaban correctamente. No se metabolizaban correctamente porque solamente habían sido probados en hombres. Y entonces el metabolismo de las mujeres funciona de diferente manera, y como no se habían probado en mujeres, pues una vez que se aplicaban a mujeres, los resultados no eran los esperados. El tema de los infartos, que eso ya, digamos que se consiguió generalizar el concepto de que los infartos en mujeres y en hombres son distintos, pero entre tanto y no, y todavía se sigue ocurriendo más mujeres que hombres que de infartos, porque se tarda más en detectar que es un infarto en el caso de una mujer que en el hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que ella plantea como medicina diferencial. La biología no es la misma, y lógicamente los tratamientos no pueden ser los mismos, hay que ajustar pautas, porque si no, eso es lo que estamos todos juntos, cortan a todos por el mismo patrón. Es como, pues eso, el patrón es el hombre occidental blanco de determinada edad, y entonces tenemos que ajustarnos nosotras y el resto de la gente a esos moldes, en vez de los moldes de la investigación y de la medicina ajustarse a los moldes de cada cual, que son mucho más variados, ¿no? Bueno, pues ella empezó a trabajar todo esto. Tiene tres libros, como digo, que son, bueno, fundamentales, yo creo, para cualquiera que trabaje en el tema de salud. El primero es Mujeres Invisibles, que se acaba de reeditar, y es el que está prologado por Victoria Sau. El segundo es Mujer, Salud y Poder, que está prologado por Celia Morós. Y el tercero, que es Medio Ambiente, Salud y Mujeres, Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos, que está prologado por Alicia Puleo. Los tres forman un todo, digamos, donde podemos ver eso, cómo se invisibiliza a las mujeres, cómo se controla a las mujeres con la medicalización, cómo se considera a las mujeres inferiores, cómo las mujeres están mucho más expuestas a todos los las agresiones medioambientales, etcétera. En fin, hay que leerlos. Hay que leerlos, por lo menos hay que tenerlos a la mano para consultarlos de vez en cuando. O sea, Carmen Valls pues es otra de las mujeres que en estos momentos es un nombre de referencia, ¿no?, en el panorama de ciencia, de salud y de feminismo. Claro, te iba a preguntar eso sobre la medicalización, porque medicalizar en teoría es aplicar medicamentos, hacer intervenciones médicas innecesarias o excesivas, ¿no? Entonces, ¿qué implica medicalizar, por ejemplo, el embarazo o un parto? Que bueno, ya esto ya se comentó, ¿no? O sea, dentro del feminismo es bastante común, pues, el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Claro, pero fíjate, en estos momentos la violencia obstétrica, lo digo por tener un dato también, el término violencia obstétrica no se ha podido introducir en la ley de la salud sexual y reproductiva, que bueno, que está en trámite, pero no se ha podido introducir porque tienen tanto peso aquí los, a ver cómo lo digo suavemente, los colegios de ginecólogos y de etcétera, que consiguieron que no se introdujera el término violencia obstétrica. La violencia obstétrica está recogida por ley en varios sitios. El primero que lo reconoció en la ley fue Venezuela en 2007. Bueno, todo es Allende los mares, Argentina, Panamá, México, en fin, una serie de países, pero aquí en Occidente no existe todavía, o sea, existe el concepto y sabemos de qué hablamos cuando hablamos de eso, y sobre todo si pasamos o pasó gente que conozcamos por un parto hospitalario, que es lo normal aquí, pues sabemos lo que es la violencia obstétrica, ¿no? Pero no tenemos esa herramienta, digamos, legal, como decir, esto es violencia. Antes de entrar un poco en lo que significa la medicalización del parto, si quieres, hay el caso Oviedo, no sé de qué año es, el caso Oviedo, que es una mujer que fue a... No, quería tener, dar a luz en casa, tuvo sus revisiones en el UCA, O sea, el caso Oviedo es porque es en el UCA. Tuvo sus revisiones, tuvo todas sus cosas allí y estaba en la semana 42. En la semana 42, según las normas, luego volveremos probablemente a hablar de la norma, estás ya a término de tu embarazo. Pero bueno, todo el mundo sabe que hay niños que se retrasan más, otros que nacen antes, y no hubo ninguna tragedia por eso. O sea, el 42 es una marca que se pone, lo mismo que te dice colesterol tanto, pero si tienes un poco más, tampoco te voy a llevar a la cárcel. Bueno, a esta sí la llevaron porque fue a hacerse la revisión, todo estaba en orden, pero no había empezado el parto, y entonces la ginecóloga, porque además aquí estaba esto, mujeres las que intervinieron, la ginecóloga mandó una denuncia a la fiscalía para decir que esta señora estaba poniendo en riesgo la vida del bebé, del feto, y la fue a buscar la policía. Y la policía la llevó a la fuerza al hospital. Claro, ella cuando había llegado a casa, pues empezó a ponerse de parto. Ya cuando llegaron a buscar a la policía, evidentemente el estrés que te puede suponer eso, estando de parto, estando en esas condiciones, el estrés que se te bloquea absolutamente todo, ¿no? La llevaron y acabaron haciéndole una cesárea. Denunciaron hasta las altas instancias, y la última instancia fue el Tribunal Constitucional, que ahí sí se reunió hace relativamente poco, pues yo creo que fue este año, la decisión del Tribunal Constitucional, diciendo que no, que tenían razón la ginecóloga, la jueza, es decir, que la mujer no tenía ningún derecho de decidir dónde tenía que parir. Claro, esto es una agresión de tal calibre que te quita absolutamente cualquier capacidad de decisión sobre tu propio cuerpo. Es una mujer que está embarazada, desde luego, sabe perfectamente hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, porque esto es considerarnos de nuevo menores de edad, inútiles, ignorantes. O sea, es un desprecio abismal. Que el problema que había era que esta mujer no quería parir en el hospital. Bueno, pues está en su derecho, no quería parir en el hospital y se le impidieron, absolutamente se le impidieron, le llevaron a la fuerza, le llevó la policía. Es que, y eso pasó aquí, ahora que lo comentas me suena el caso. Sí, salió en los periódicos y bueno, lo que pasa es que bueno, siempre todas estas cosas, y bueno, de hecho España ya ha sido denunciada por Naciones Unidas al menos una vez con un caso similar, el que se produjo en Galicia, por eso, por violencia obstétrica, aunque el término no existe, porque esta gente se había llegado a los altos tribunales europeos. Esta otra mujer no sé si llegará o no llegará, pero el Tribunal Constitucional, que parece ser que no tiene otras cosas que hacer, pues eso sí, se reunió en pleno para decidir que habían hecho muy bien llevándose a la fuerza, no vaya a ser. Y en fin. ¿Qué te iba a decir yo? Entonces, bueno, eso, el tema de la violencia obstétrica, claro, pues empieza con el forceps, las fibras puerperales, ¿no? Hasta llegar a lo actual, o como, cuéntanos un poco más de... Claro, es que, a ver, el parto, tal como está normalizado en estos momentos, normalizado, entendido como, bueno, eso, ¿cuál es la norma en estos momentos? Que además es curioso, porque es una norma que es de aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, desde hace unos años, y ya se prioriza que las mujeres paren en sus casas, tengan sus alumbramientos en casa, bueno, con compañía de una comadrona, etcétera, porque descubrieron, lo cual es cierto, que es mucho más barato para el sistema sanitario. Entonces, bueno, lógicamente un parto, un embarazo normal, unas situaciones normales, pues sin dificultad, pues entonces organizan y planifican el parto en casa. Aquí es prácticamente imposible parir en casa, bueno, eso te tratan como si estuvieras loca, más o menos, ¿no? Entonces, claro, el cómo se organiza el parto en estos momentos, hay que entender también de dónde viene todo esto. Yo siempre digo que la medicalización del parto es el modelo de medicalización, de cualquier tipo de medicalización. Así como el patriarcado, como dice Victoria Sau, es el modelo de todo sistema de opresión, cualquier sistema de opresión está basado y está copiado del sistema patriarcal, pues aquí lo mismo, o sea, el modelo de medicalización del parto es el que sirve para el resto de las medicalizaciones. Y esto empezó en el siglo XVIII, cuando se generalizaron de alguna manera los hospitales, que hasta entonces no había ese concepto de hospital, y cuando los varones se introdujeron en las ciencias médicas y se hicieron cargo del campo de la ginecología y de la obstetricia, que hasta entonces estaba en manos de las mujeres, de las comadronas, etcétera, y no tenían ellos nada que ver porque no les interesaba. Entonces, en estos hospitales donde iban a parir las mujeres, llevaban a parir a las mujeres especialmente pobres, porque las ricas ya seguían teniendo sus atenciones en casa, empezaron a poner a prueba y a utilizar determinadas herramientas, ¿cómo se llaman herramientas? Como es el forceps. El forceps existía desde hacía bastante tiempo, pero claro, había que ponerlo a punto, porque por lo general se les quedaba o bien la madre o bien el hijo. Entonces, pues había que ponerlo a punto. Y para poner a punto una herramienta, un instrumento, lo mejor es probarlo muchas veces. Y qué mejor que teniendo estos hospitales con estas mujeres que iban allí a parir y lo utilizamos. Bueno, claro, esto debía ser un escarnio tremendo, ¿no? Pero ya una vez que teníamos a las mujeres allí, los ginecólogos o los aprendices de ginecólogos o de obstetras, claro, para hacer los reconocimientos de las mujeres... Tenían que estar cómodos ellos, ¿no? En fin, entonces lo mejor era tener a la mujer tumbada y, a ser posible, claro, con las piernas para arriba, en esa posición de estribos, como sigue existiendo ahora, porque lo que era importante era que el obstetra estuviera cómodo, no la mujer. Bien, entonces en esa postura tumbada es como empezaron a parir las mujeres. Eso es antinatural. Y es antinatural porque va en contra de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, evidentemente, no es en horizontal. Entonces, una mujer que, para parir, que tiene que empujar, que tiene que hacer fuerza, le quitan la fuerza de los muslos, porque los muslos están encajonados en esos estribos. Tiene que hacer unos esfuerzos y unas fuerzas que no tiene de dónde. Y... lógicamente, eso ya es una dificultad en sí. Va a tener muchas más dificultades para parir. ¿Qué pasa? Que claro, como tiene dificultades para parir, pues entonces dicen, ah, claro, es que este el canal de parto es estrecho. Entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer un corte para que esté más ancho. Claro, como a lo mejor no dejan parir en paz y como no puede dilatar a gusto, entonces vamos a ensanchar artificialmente el canal del parto y hacemos la episiotomía. Se llama episiotomía, que es ese corte que muchas mujeres habrán sufrido y tendrán los efectos secundarios de haberlo sufrido. Bueno, pues entonces nada, ampliamos el canal del parto, porque como ya no lo habíamos dejado funcionar bien, pues lo ampliamos. Pero luego ya en los años nació al 50 y pico. Entonces se consiguió la oxitocina sintética. La oxitocina es la hormona que ayuda en las contracciones, el parto, etcétera. Bueno, claro, el ritmo de las mujeres a su propia oxitocina pues no tiene por qué coincidir con el ritmo de los profesionales o de los hospitales. Pues no pasa nada, les metemos un gotero con oxitocina, lo que llaman el gotero, y las programamos. Programamos aquí unos pelotazos de contracción. Bien, entonces una cosa natural, como es el parto, que tendría que hacerse en una postura lo más cómoda posible para la mujer, y la mujer sabe perfectamente cuál es esa postura, no se la tienen que enseñar, se convirtió en un proceso quirúrgico, porque tú llegas al hospital, te ponen una vía, ahora ya menos veces, pero bueno, siguen rasurando el vello púbico para que no haya problemas para cuando quieran hacer el corte, la incisión, la episiotomía. Te ponen, normalmente también te ponen un enema, porque cómo vas a estar en un quirófano, y de repente una cosa que es natural, se convierte en una aberración, una auténtica aberración. Y el problema es que eso es la norma. Si tú preguntas en estos momentos a mujeres dónde van a parir o dónde se puede parir, a nadie se le ocurre otra cosa más que en el hospital. Pero lo del hospital, claro, tiene una cantidad de dificultades y tiene una cantidad de complicaciones que... Entonces, la OMS, que es importante también, la OMS, en el año, me parece que fue 85, sí, me parece que fue en el año 85, la OMS, como sabéis, no se caracteriza por su agilidad denunciando cosas ni planteando cosas. Entonces, en el año 85, en efecto, hacía una serie de recomendaciones con respecto al parto, porque se había dado cuenta, había constatado que el parto en el mundo era un disparate. En concreto, las indicaciones eran no rasurar el vello púbico, ni administrar enema, no colocar a la embarazada en posición dorsal de litotomía, es decir, como la tumbada, durante la dilatación y el expulsivo, sino que camine durante la dilatación y que cada mujer decida libremente qué posición adoptar durante el expulsivo, proteger el perineo siempre que sea posible, es decir, no hacer episiotomía, y la inducción al parto, que eso es la oxitocina, debe reservarse para indicaciones médicas específicas. Estoy leyendo, ninguna región geográfica, claro, debería tener más del 10% de las inducciones. Estamos hablando de 1985, estamos hablando de la OMS, que insisto, no se caracteriza por ser rompedora ni transgresora. Bueno, pues aquí también se hizo indicaciones de todo tipo. Y no, aquí en Asturias, es que lo tengo aquí, voy a leer unas cifras nada más para que os deis cuenta. En 1910 se hizo, diréis hace mucho, sí, pero es que no se hizo ninguna más, con lo cual es la única referencia que tenemos. En 2010 se hizo una encuesta de opinión de atención maternal en el Principado de Asturias y los datos eran los siguientes. El 57,2% de los casos habían tenido gotero con oxitocina. 57,2. El 83,9, o sea, el 84, dio a luz tumbada y con las piernas en los estribos. El 37,5 indicó que fueron rasuradas o afeitadas. El 37,9 indica que le pusieron un enema o lavativa. Y el 69,4 confirmaron que habían hecho una episiotomía. 2010, que insisto, hace mucho tiempo, pero las recomendaciones de la OMS eran de 1985. No se volvió a hacer esa encuesta de opinión de atención maternal y neonatal, con lo cual no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. No lo sabemos. Hombre, las cosas habrán mejorado, ciertamente, pero no en el nivel ni en el planteamiento que hay que tener. O sea, los partos hospitalarios siguen teniendo... Luego hay diferencias enormes entre unos hospitales y otros, pero en general los partos hospitalarios siguen practicando este tipo de cosas que muchos casos habría que denominar violencia obstétrica. ¿Y qué te iba a decir yo? Bueno, ya para acabar, recomiéndanos algún libro. Por ejemplo, en vez de un libro os voy a recomendar otra cosa, os voy a recomendar una página web, porque libros hay muchos. Es verdad que hace unos años salieron varios libros de mujeres y ciencias, y bueno, hay cosas muy interesantes, pero bueno, como está, no sé si está feo o si no está feo, pero bueno, en cualquier caso, hay una página web que es libre, evidentemente, que se llama Mujeres con Ciencia, que lo lleva Marta Macho. Marta Macho estuvo este año en la Semana Negra y bueno, es una mujer interesantísima de la Universidad del País Vasco y tiene este blog. Es que además tiene un diseño genial porque tiene cantidad de cosas, o sea, no es exclusivamente, no aborda las cosas de una sola manera, sino que tiene distintos niveles de profundidad. Por ejemplo, historias relacionadas con la ciencia y las mujeres, pero que no tratan directamente, se llama Ciencia y Más, que no tratan directamente el trabajo de la científica. En la red, que son audios y vídeos de entrevistas de mujeres científicas por pares, sería una conversación entre pares, entre una compañía de trabajo con una científica. Vidas científicas, que serían las biografías de mujeres científicas. Bueno, muchísimas cosas tiene este blog. Entonces, yo recomiendo que bueno, que es una manera de familiarizarse con nombres y hechos de mujeres, pero no solamente son mujeres que hayan hecho ciencia, sino que las mujeres estamos haciendo también ciencia, hacemos las cosas un poco de otra manera. Ella misma lo dice, Marta Macho, ¿no? Cuando dice que no solamente hay que tener nombres para tener modelos, ¿no? Sino que hay que ver la actividad científica de una manera distinta, ¿no? Es una actividad en la que colaboran muchas personas. Cada una tiene su papel y cada una hace lo que tiene que hacer, pero que es una colaboración. No es que sea una actividad de personas con capacidades especiales, que es como se nos vendió siempre la ciencia, porque la ciencia parece que es de genios, ¿no? De repente un descubridor de no sé qué. No, la ciencia, evidentemente, puede haber luego un nombre que se le ponga, pero hay mucho detrás. Y si no sabemos qué hay mucho detrás, pensamos que solamente es ese señor que tuvo una inspiración o que tuvo un, lo que fuera, ¿no? Entonces, esa ciencia es una actividad humana, como dice ella, colaborativa, que en constante cambio, que se autocorrige, etcétera, etcétera. Y esa visión, dice ella, que esa visión de esa manera de hacer ciencia también puede ser una manera de acercar a más mujeres querer dedicarse a ella, porque ya no es ese peso de decir, ah, es que no puedo dedicarme a la ciencia porque yo no soy genial, no soy estupenda, no soy no sé qué. Bueno, pues no hace falta tampoco, ¿eh? O sea, la ciencia la hace mucha gente, lo que pues que luego es verdad que sí, el nombre se le pone a alguien, pero bueno, porque la estructura patriarcal también es esa, ponerle nombre, ¿no? A un hecho, a una actividad, ¿no? Entonces, la página de Marta Macho, y luego también hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el siglo XV ya Christine de Pizan hizo un libro que se llama, escribió un libro que se llama La ciudad de las damas, donde establece relación, habla con 200 mujeres reales o ficticias, vamos, no ficticias, sino que no eran reales, vaya, no me sale el adjetivo. Y para construir una ciudad para las mujeres, ¿no? Y ahí hace una recopilación de nombres de mujeres muy interesante ya en el siglo XV. Luego, por ejemplo, también tenemos la instalación de U de Chicago, que es una instalación que es una mesa triangular, esta está en Brooklyn, pero no importa porque lo podemos mirar en internet. Es una mesa de cenar, se llama la cena, que son 39 cubiertos con las que ella considera las científicas más importantes. Y luego en el suelo también hay baldosas, hay 999 baldosas, cada una con un nombre de mujer. Hay mujeres, no todas son científicas, ¿eh? Hay mujeres de todo tipo, también reales o míticas, y eso también es muy interesante. Y luego tenemos otra cosa que a mí me parece también muy original y muy interesante, que es la tabla periódica de las científicas, que la hizo Teresa Solís, que es de aquí, es asturiana, y le hizo, conmemorando el X aniversario, no sé cuál fue el X, de la tabla periódica de los elementos, y entonces en cada elemento colocó el nombre de una científica. Y dedicó las tierras raras a las españolas, porque son muy poco conocidas. Entonces, solamente coger una cosa de esas y ir mirando qué mujeres hay, y una te lleva a otra, y vas desentrañando. Sí, investigando, ¿eh? Y vas investigando, y yo creo que eso te abre muchísimas puertas. Una, aparte que libros, ya te digo, hay bastantes también. Sí, de Carmen Valls, como decías. De Carmen Valls, con el tema de salud, pero también, bueno, Pérez Sedeño. En fin, hay muchísimas mujeres que hacen cosas sobre mujeres. Pues nada, se nos va un poco el tiempo, así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, muchas gracias a ti y adelante. Y ahora vamos a ir con la última sección, que será la sección de psicología. Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de individualidad, no aspire a la libertad. Clara Campoamor. Psicología. En la sección de este mes de psicología, vamos a abordar el concepto del amor romántico. Según Walter Riso, autor de libros como Amar o Depender, el amor romántico se fundamenta en lo que podríamos llamar una filosofía ovni, la cual considera que el amor en general y el amor de pareja en particular son omnipresentes, ya que ocupan todo el ser, omnipotentes, pues todo lo pueden, y omnisapientes, como fuentes de sabiduría infinita. En resumidas cuentas, si estás enamorada, tu vida es plena y este tipo de amor es la fuente infinita de felicidad que todo lo cura y todo lo puede. Sin embargo, Coral Herrera, feminista y autora de libros como Dueña de mi amor o Mujeres que ya no sufren por amor, define el amor romántico como una construcción social y cultural, un espejismo colectivo y un mito que supone un instrumento de control sobre las mujeres, un dispositivo que nos tiene muy entretenidas y ocupadas a todas. El amor se convierte en una droga que nos tiene atontadas, ansiosas, eufóricas, tristes, de subidón o de bajón, lo cual nos deteriora la salud mental, emocional y física como el resto de las drogas, y puede resultar mortal para nosotras, porque puede atarnos a relaciones de dominación y sumisión y nos puede hacer presas en las cárceles del abuso y los malos tratos. Nos educan para que creamos que el príncipe azul va a venir a rescatarnos, como en las películas de Disney, donde las princesas tienen una carencia de objetivos personales y toda su vida gira en torno a la ilusión de que el amor se encuentra una vez y dura para siempre, soñando con encontrar a su media naranja, de la que ahora hablaremos. Precisamente, con referentes como las princesas Disney y el resto de mensajes que nos hacen llegar o perpetúan los medios de comunicación, el cine, la literatura, la música, etc. Creencias como que el amor verdadero dura para siempre, que solamente existe una persona en el mundo perfecta para nosotras, o que los celos son garantía de amor, han invadido intensamente el marco mental de la sociedad. Por todo ello, es importante hablar del amor romántico como un mito. Un mito es una creencia, un componente más dentro de toda una estructura de credos compartidos por una cultura o sociedad, la cual los acepta como verdaderos. En general, los mitos suelen constituir una simplificación sobre algún aspecto de la realidad y tienen la capacidad de influir en mayor o menor grado en nuestro comportamiento. Algunos de los mitos más destacados con respecto al amor romántico serían: el amor todo lo puede, una creencia que lleva a pensar que en las relaciones consideradas como perfectas, las personas no tienen ningún tipo de conflicto entre ellas y que el respeto, la confianza y la comunicación vienen de serie junto con el amor. Sin embargo, todo eso hay que construirlo con esfuerzo y predisposición por ambas partes. El amor a primera vista, o lo que es lo mismo, la idea del flechazo y que dos personas están predestinadas a estar juntas. La creencia en esta atracción tan potente lleva a la persona a no poder percibir la realidad claramente o incluso ver aquello que verdaderamente no existe. La media naranja es la idea de que solamente existe una persona a lo largo y ancho del mundo que es ideal para cada persona y que la completa. Esto nos pone a las mujeres en una situación vulnerable, ya que para ser una persona valiosa debemos encontrar una pareja, tener hijos, porque nuestro éxito personal, nuestra trascendencia, depende de otros sujetos. Y spoiler, ya somos naranjas completas sin todo ello, pero de esta forma el amor romántico se adapta bien a una sociedad capitalista en la que prima el individualismo porque excluye otro tipo de alianzas fuertes de afecto y lo reduce al fin reproductivo. Los celos son una prueba de amor. Este mito constituye un indicador del umbral de la angustia ante la idea de que otra persona se lleve aquello considerado como propio por derecho, aquello que la persona cree que le corresponde recibir en exclusiva. Los celos simplemente son una demostración del temor a perder aquello que se percibe como una posesión, es decir, la otra persona. La persona correcta llena todos los aspectos de la vida. En este mito caben frases como debemos compartir todos nuestros gustos y aficiones, somos los responsables de la felicidad del otro, somos una sola persona, etc. Los efectos de este tipo de afirmaciones son innumerables y en la gran mayoría de los casos negativos, siendo la más importante la de originar una obsesión por hallar a otra persona para comenzar a vivir, a realizar los sueños o incluso para empezar a ser feliz, perpetuando una vez más la necesidad de que haya otra mitad con la que encajar, cuando ya nacemos enteras y nadie en la vida merece cargar en las espaldas con la responsabilidad de completar lo que nos falta. Aunque estos mitos son los que nos han transmitido y aún hoy son mensajes que en cierta forma nos siguen llegando, es importante recordar que las mujeres no tenemos por qué sacrificarnos por amor, ni renunciar por amor, ni perder nuestra libertad por amor, ni aguantar por amor. Para poder compartir un trocito de vida con alguien, tiene que ser en condiciones de libertad, igualdad y cuidados mutuos. Si no hay correspondencia, el amor duele y no merece la pena. Si no nos sentimos cuidadas, si no nos divertimos, si no estamos disfrutando, entonces no es nuestra fiesta del amor. Si el amor duele, si hay malos ratos, si no podemos ser nosotras mismas, entonces es mejor dejarlo y seguir nuestro camino. Bell Hooks, feminista afroamericana, en su obra Claridad, dar palabras al amor, en 2012, lo dice como un verbo. Amar debe ser una acción y no un sentimiento, y esto nos lleva a tomar una responsabilidad. Implica voluntad, no instinto. Compartir, cuidar, respetar, potenciar, acompañar, entrarían en esta definición de amor. Pero ya con anterioridad, Simone de Beauvoir, desde la segunda ola feminista de los años 70, señaló que el día en que una mujer pueda amar, no desde su debilidad, sino desde su fuerza, no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para rebajarse, sino para afirmarse, ese día el amor será para ella, como para los hombres, una fuente de vida, y no de peligro mortal. Es decir, que el amor sea una fuente de vida o que no sea nada. Para terminar esta sección, os dejamos con la canción Contigo, de La Otra, la cual habla del amor desde un punto de vista totalmente distinto al que normalmente lo hacen la mayor parte de las canciones que escuchamos, presentándolo como otra forma de entenderlo y de experimentarlo, ya que otra forma de amor es posible. Espero que la disfrutéis. Bueno, pues como se nos va de tiempo el programa, en el próximo programa vamos a comenzar con esta canción de La Otra, de Contigo. Y gracias a todas las mujeres que hacen posible este podcast. Y nada, que os dejo. ¡Que viva la lucha feminista!